abrieras los cielos y descendieras a los montes. Delante de tu faz, oh Dios, me inclinaría, Señor. Como árbol plantado junto a riberas de aguas vivas, inunda mi ser, oh Padre de amor, y haz tu voluntad aquí en mi vida. Se cumplió la promesa.